Te cuento, Vitale, Ana Luz Pellitero, que es de Pico, fue confirmada como parte de la selección argentina de natación que va a participar en los Juegos Paralímpicos de este año que se hacen en París. Y vamos a conversar con ella. Anita, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Contenta? Más vale. Sí, obvio, súper contenta. La verdad que bueno, siempre se prepara para poder ir a un juego paralímpico, así que nada, muy contenta y ahora entrenando más que nunca, obvio. ¿Cómo fue la confirmación oficial de que vas a estar en los juegos? ¿Cómo es el mecanismo? Vos supongo que también venías suponiendo que esto era lo más probable. Sí, mira, la clasificación nuestra es en base a plazas que manda el Comité Paralímpico Internacional. En base a los tiempos, a las marcas que haya hecho el país. Y bueno, ya en febrero habían mandado la cantidad de plazas, que eran 4 femeninas y 7 masculinos. Y nada, ya una vez teniendo ese panorama, más o menos te vas dando cuenta quiénes pueden ir y quiénes no. Pero nada, obviamente que una vez que está la confirmación oficial, que se hizo después de un torneo nacional en el Parque Roca, se juntaron todos los técnicos nacionales y ahí decidieron la delegación final. Y ahí, bueno, es donde nos comunican a nosotros vía mail de manera oficial. Así que nada, sí, si bien era un poco predecible, obviamente que ya cuando está la confirmación oficial se vive de otra manera, obvio. Bien. ¿Y cuál es la tarea que viene de ahora hasta creo que el 28 de agosto arrancan los juegos? Sí, el 28 de agosto arranca natación. Y nada, ahora seguir entrenando como se lo viene haciendo. El año pasado tuve, creo que un año excelente en lo que es la natación. Tuve muy buenos resultados. Entonces, ahora queda seguir entrenando como se lo viene haciendo y llegar de la mejor manera a París. Obviamente que en la previa vamos a tener algún que otro torneo nacional o internacional, que siempre eso está bueno para ir viviendo la competencia de manera más cercana, así que a prepararse para esas competencias, pero sin duda lo más importante de este año va a ser París. ¿Y tenés un objetivo deportivo concreto que te animes a formular o hay que ir viendo qué pasa de acá a agosto? Quiero decir, ¿una expectativa específica de cuál crees que sea el resultado? Sí, obvio, uno siempre quiere tener un buen resultado, estar ahí entre las primeras, pero bueno, la realidad es que es un juego paralímpico, la competencia es muy alta, es el nivel máximo. Y todo depende de lo que pueda pasar el día de la competencia. Yo sé que si sigo haciendo las cosas bien, se pueden obtener buenos resultados, pero nada, siempre muy tranquila y con mucha cautela, digamos, porque, como dije anteriormente, es un juego paralímpico, hay muchas competidoras, todo el mundo se prepara para llegar en óptimas condiciones, no vas a ir a estar, digamos, nada más en un juego, entonces todos vamos a querer estar en lo más alto, así que nada, va a ser una linda competencia. Bien. ¿Tenés una reflexión sobre las políticas deportivas del actual gobierno nacional? Sí, la realidad es que nada, quizás no está habiendo buenos manejos, más que nada en el Senar, con el tema de los despidos, que se despidieron a muchos empleados que laburan muy bien, hace muchos años ahí en lo que es el deporte. A mí me tocó particularmente de cerca porque echaron a quien es mi preparador físico. Ajá. Que hace más de 15 años, Gabriel Leme. Bien. Él estaba hace más de 15 años ahí en el Senar y nada, de un día para el otro entró entre esa cantidad de gente que sin explicaciones, despidieron. Así porque sí, digamos. Sí, así porque sí, fue por un llamado telefónico, ni siquiera es que se acercaron. Sí, como ha ocurrido en todas las áreas, con total inhumanidad, digamos. Totalmente, sí. Así que bueno, como me pasó a mí que me tocó de cerca, bueno, un montón de otros chicos también. Y es complicado que pasen estas cosas en un año de juego paralímpico, más que nada, si bien no está bueno que pase en ningún momento, obvio, pero pues, quizás este año que es donde los deportistas más apoyo necesitamos, más acompañamiento y demás, que estén pasando estas cosas en el deporte, no está para nada bueno. Ana, muchas gracias. Felicitaciones por el logro parcial, por supuesto, después vendrá la competencia, y también por atreverte a estos planteos sobre las cuestiones políticas que rodean al deporte. Si querés agregar algo más vale que te escuchamos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la buena onda, y nada, como siempre digo, ojalá que sea todo para mejorar y que se puedan aplicar mejores políticas deportivas para que todos los deportistas vamos a tener así muy buenos resultados. Gracias. Abrazos. Anita Abrazo Pellitero grande. Es nadadora, va a estar en los Juegos Paralímpicos de París este año. Viene con una trayectoria ya muy reconocida a nivel nacional e internacional. Incluso fue medalla de bronce, por ejemplo, en el Mundial de Manchester en su momento. Fue Olimpia de Plata en deporte paralímpico el año pasado. Así que le vaya bien.